lo hago mucho cariño. Para los amigos que nos miran desde el cielo. Para Wilder, Willy, Juan Carlos, Román, Victorina. preparado para mi tarta de quillacas. Hoy día, mañana más bailaremos para mi tarta de quillacas. Hoy día, mañana más bailaremos para mi tarta de quillacas. Zapateo, zapateo. Seguimos gozando. Para todo por uno. ¿Cómo? Ahora me siento contento bailando para mi tarta de quillacas. Ahora me siento para mi tarta de quillacas. Felices nos iremos cantando con las bendiciones del tata. Felices nos iremos cantando con las bendiciones del tata. No se quede, no se quede. ¡Fuerza, fuerza! Pasa con la suegra. Zapatero, zapatero, zapatero. Otra vez, 50,000 veces he jurado para mi tarta de quillacas. 50,000 veces he jurado para mi tarta de quillacas. Hoy día, mañana más bailaremos para mi tarta de quillacas. Hoy día, mañana más bailaremos para mi tarta de quillacas.